Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Viaje a la Luna, acá por Radio Cultura 99.5. Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos acá en esta tarde hermosa con el sol que finalmente apareció y iniciábamos con el tema de siempre, nuestra cortina de inicio del programa, Cucub de Ariel Conti, y con este bellísimo tema del grupo argentino Tonolec. Vamos a escuchar un ratitito más, se llama Bienvenidos o Maiche Anahuetabeo. En este décimo programa de Viaje a la Luna, como anticipamos ahí en Facebook, que como en todos los programas les recuerdo que nos encuentran como Viaje a la Luna, programa de radio, vamos a estar hablando de infancia y desarrollo autónomo, algo así, ¿no? Un poquito de esto de niños, juego y autonomía, desde una mirada respetuosa a la infancia, desde una mirada amorosa, sensible para el desarrollo de los niños en esta primera etapa de la vida que es fundacional para la constitución psíquica y motriz también, de su autoestima, de su desarrollo físico. Así que para eso hemos invitado a Rosaura Nieto, que es educadora de nivel inicial, que ha tenido ya, a pesar de su joven edad, una larga trayectoria en educación con niños pequeños. Así que, bueno, bienvenida Rosaura, y espero que estés contenta de estar acá. Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, sí, La infancia es algo que me apasiona. Hace ya 10 años que estoy trabajando, que estoy apasionada por conocer y profundizar más sobre el universo de los niños. Y bueno, así que aquí estoy, abierta y feliz de que me hayas invitado, que me hayan invitado. Así que bueno. Buenísimo. Les cuento acá para quienes por primera vez escuchan Viaje a la Luna, que estamos transitando este mes de Géminis. El programa pasado estuvimos hablando un poquito de con qué resonaba esta energía. Tenía que ver con el aire, la palabra, pero también al ser como esta tercera estación, digamos, desde que inicia en Aries, pasando por Tauro y ya la tercera estación del desarrollo zodiacal en Géminis, que quiere decir que el Sol está transitando ese signo, tiene que ver también con la palabra, y la palabra como ese primer momento también de juego y del niño que se abre al mundo y busca comprenderlo. Entonces se nos ocurrió hablar de esto de la infancia, de la niñez, del juego, porque lo lúdico resuena muchísimo con Géminis, con esta energía que nos trae este tiempo. Así que, bueno, un poquito comentarles que siempre las temáticas, tal vez esto lo dijimos en los primeros programas y después se fue dando de manera orgánica sin mencionarlo específicamente, pero el juego en este sentido tiene mucho que ver con Géminis, y vamos a ir desarrollando temas que tienen, digamos, que resuenan en esta energía que nos trae cada mes, ¿verdad? Bueno, Rosaura, lo que te quería preguntar un poquito para que nos cuentes, para los que nos están escuchando del otro lado también, es un poquito de cómo se dio tu formación. Sé que sos integrante de una fundación también que se dedica a capacitar, por ahí que nos cuentes un poco de eso, y también tu formación como docente concretamente y tu experiencia, ¿no?, en el trabajo práctico, digamos, en la práctica educativa con niños y niñas. Así que, bueno. Bueno, lo mío empezó muy adolescente, en realidad. Siempre me gustó, como dije antes, el universo de los niños. Así que yo desde pequeña me dediqué a cuidar niños. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo, entré a trabajar antes de entrar en un profesorado a estudiar. Fui auxiliar en un jardincito y allí es que, digamos, me terminé de, ¿cómo se dice?, convencer o de encontrar mi vocación, que, bueno, que en este caso es ser educadora. Y sobre todo me gusta mucho ser educadora del jardín maternal en los primeros años. Y bueno, allí fui descubriendo en el hacer de todos los días, empecé a preguntarme sobre mis prácticas, ¿no?, sobre este accionar que sea cada vez más consciente, ¿no?, consciente de las necesidades de los niños, no solamente con el hecho de decirlo, sino sentirlo. Para eso creo que es fundamental el trabajo en uno mismo y encontrarse a uno como, encontrar a su niño dentro, en este accionar de todos los días y estar muy presente, ¿no? Y bueno, sobre todo me basé mucho en la observación de los niños. Creo que fui descubriendo esto de dejar atrás un poco lo que nos enseñan en los profesorados de quizás nosotros tener que motivar a los niños a hacer cosas, sino simplemente observar, a ver cómo ellos van interactuando con el entorno, con los objetos del entorno, cómo uno puede preparar un ambiente y ellos con su magia y con esa sed de conocer y de conocerse, van creando cosas maravillosas. Y hablando esto un poco de cómo es la formación en los profesorados, digamos, como la formación más en el orden de lo establecido, ¿cómo fue tu recorrido, digamos, para redescubrir otra forma, otra mirada? ¿Tuvo que ver con lecturas? ¿Tuvo que ver, no sé, con encuentros de otro tipo? Porque viste que uno de repente se forma desde lugares insospechados, no ha sido tomar cursos, ir a conferencias lo que te abrió la mirada, o sí, no lo sé, quería saber un poquito cómo fue ese redescubrirse desde una mirada que no es la habitual y no es la dominante, ¿no? Respecto a cómo ser educadora en estos primeros niveles, y más allá de cómo ser educadora, cómo vincularse con los niños. Bueno, creo que siempre tuve como una curiosidad propia de ir un poquito más allá, de preguntarme más allá de esto de lo establecido. Sí tuvimos, si bien en el profesorado, creo que todavía existen bibliografía que desde mi punto de vista ya es obsoleta y que nos tendrían y tendrían incluso a las chicas que hoy todavía se forman, aggiornarlas. Hay un montón de nueva bibliografía sobre una crianza amorosa, sobre cómo mirar a los niños, hay un montón, y eso no lo vimos en el profesorado. Sí hubieron algunos profesores que quizás hicieron algunos pequeños esbozos de querer abrir un poco más la mirada, pero fue más una inquietud muy personal y creo que también una sensibilidad en el momento de estar con los niños. Creo que allí, si uno tiene esos momentos de presencia genuina, en esos momentos uno puede claramente ver que es muy fácil respetar al niño, poder verlo en todas sus particularidades, en esa diversidad, porque sobre todo en el nivel en el que yo estoy, se ve claramente, digamos, la heterogeneidad en su mayor expresión. Y bueno, creo que fue eso, la curiosidad siempre y la flexibilidad y apertura a conocerlos. Y hablando de miradas, de nuevas miradas a la infancia, en realidad nuevas que son viejísimas, ¿no? Porque uno dice que acá Rosaura nos comentaba que la bibliografía no está aggiornada, y es bibliografía que tiene fácil 60 años algunas, ¿no? O sea, ya vamos a estar hablando un ratito un poquito del enfoque de Mi Pickler, de María Montessori. Digamos, son miradas que ya llevan su buen tiempo en este mundo, y sin embargo cuesta muchísimo introducir esto en los programas habituales, y además también por toda nuestra formación, ¿no? Incluso como madre, como padres, digamos, los adultos tenemos una mirada muy adultocéntrica, y estas miradas parecen novedosas, pero en realidad tiene que ver con ponerse perceptivo y presente con respecto al niño, ¿no? Claro que cuesta porque vivimos en un mundo muy acelerado, uno también se acelera, digamos, tiene que ver con tiempos que se comen la infancia es un tiempo donde tal vez hacer una cuadra nos lleve media hora, ¿no? Porque es otro tiempo, no es el de la trayectoria del punto A al B, sino del descubrir, del explorar, del percibir y del entrar al mundo, ¿no? Y a interactuar con él. Así que, hablando un poquito de miradas, vamos a ir con un tema que les quería comentar, que va a ser un programa distinto a nivel musical, porque hemos seleccionado temas específicamente pensados y hechos para niños. Así que se van a dar cuenta que ahí en la música infantil, ya no de nuevo pensando que la música infantil tiene que ser infantilizada porque va dirigida a niños, sino realmente con una riqueza sonora que es muy bella. Yo siendo madre, la verdad es que agradezco que exista esto, porque no me gustaría escuchar una música que a mí no me agrade tampoco, sobre todo que les gusta mucho la música a los niños. Entonces está bueno encontrar estas propuestas que para adultos es bellísimo, porque es música, digamos, que no distingue edades, aunque estén pensadas para niños, digamos, en algunas cuestiones de letras y demás y temáticas. Así que vamos a ir con un tema del dúo Karma, un dúo de músicos cubanos que estuvo recientemente acá en Córdoba, con una propuesta súper simple, muy bella, muy minimalista, de guitarra, voz y arreglo de voces, digamos. Así que vamos ahí con el dúo Karma y su tema, que se llama Ayúdame a Mirar. pisando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas. No pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pasaba entonces el dúo Karma con su tema Ayúdame a mirar, esta propuesta tan bella del dúo cubano. Y para quienes se suman, pasados más o menos 15 o 20 minutos de las 7 de la tarde, estamos acá con Rosaura Nieto, educadora de nivel inicial, acá tratando de, digamos, de redescubrirnos en una mirada atenta, perceptiva, sensible con la infancia. Y nos pareció oportuno hablar de Francesco Tonucci. No sé si han escuchado, han tenido la oportunidad de escuchar algunas de sus conferencias. Ha estado él en Córdoba también ofreciendo conferencias. De hecho, vamos a escuchar en un ratito nomás un fragmento de una conferencia aquí en Córdoba. Francesco Tonucci es un pedagogo italiano, nació en 1940. Se lo conoce porque también han circulado muchas ilustraciones de él, porque también es ilustrador, dibujante, bajo el seudónimo Frato, que serían, digamos, las dos sílabas de su nombre y apellido, Francesco Tonucci. Y bueno, es autor de muchos libros, participa mucho como conferenciante, digamos, corriendo un poquito la voz en esta cuestión de una pedagogía atenta a la infancia. No solo habla, él se recibió, de pedagogo en 1963 en la Universidad Católica de Milán. No solo él habla de pedagogías, del rol de la escuela, sino también que ha estado muy ocupado en los últimos tiempos de pensar también en ciudades para los niños, ¿no? En hacer una mirada crítica pero constructiva al mismo tiempo de cómo las ciudades pueden adaptarse y ofrecer un espacio y un entorno amigable, transitable para la infancia, ¿no? Él en este deseo, ¿no?, de ciudades distintas, escribió un libro que se llama La ciudad de los niños, y de hecho lo escribió en base a un experimento que él realizó en la ciudad de Fano, en la costa de Italia, donde allí, en este libro, él critica la forma en que las ciudades están estructuradas, ¿no? Y aconseja justamente reestructurar, reacomodar el diseño urbanístico pensando en los niños, ¿no? Y en cierta medida, una ciudad que los proteja, que los contenga, que los proteja y que les permita andar en libertad. Algo que hoy realmente, si nos podemos pensar, es casi prohibitivo. Por lo menos en la ciudad de Córdoba, la escasez de espacios verdes, de plazas, es tremenda para el desarrollo del juego y de la autonomía de los niños. hay un parque muy bonito en Las Tejas, pero luego de eso las plazas prácticamente que no existen, están muy, muy deterioradas, o incluso con juegos que solo pueden ser jugados por niños más grandes, por las alturas, las dimensiones. Bueno, cuestiones que uno cuando se convierte en madre se empieza a dar cuenta y empieza a mirar realmente cómo la ciudad realmente no está pensada para que habiten los niños, ¿no? Bueno, Tonucci hace esta crítica de las ciudades también a la escuela, pero también propone, es muy, muy propositivo en su mirada, tiene también este enfoque de poner al niño en el centro de la escena, ¿no? Pero no un hacer para el niño, sino un hacer con. En este sentido, propone Tonucci hacerlo partícipe activo de la gestión y la toma de decisiones, no solo en las escuelas, sino en el núcleo familiar. Algo que, como decía antes, digamos, la mirada de las pedagogías no están solo puestas en los educadores, en instituciones formales, sino también en nosotros como madres y padres. Entonces tiene que ver con esto, con una mirada y una volvernos más niñocéntricos, si es que existe esa palabra, darles a ellos la libertad de participar en la toma de decisiones. Y dice justamente Tonucci la importancia de devolverles esa participación, esa libertad en la construcción de ciudadanos democráticos y libres. Vamos a escuchar entonces un fragmentito de esta conferencia que dio en 2014 acá en la ciudad de Córdoba, donde abordó el tema de juego y autonomía en la infancia. Más juego, más movimiento, más infancia. Juego, movimiento, infancia. Yo consigno estas tres palabras como sinónimos. Y aquí podría terminar la charla. Y cada uno va pensando cómo es posible este invento literario. El juego, movimiento, infancia como sinónimos. Pero no puedo hacerlo, tengo que seguir. A lo largo de los primeros años de vida, antes de entrar por la primera vez en un aula escolar, antes de tener un maestro, un libro de texto, un método educativo, los niños construyen los cimientos, las bases, los fundamentos sobre lo cual tendrán que construir a lo largo de toda la vida. Y si no hay cimientos, no se construye. Por esto es máximamente importante darnos cuenta de la importancia de lo que ocurre a esta etapa de la vida. Y esto es el juego. Juego entendido en un sentido amplio. El niño empieza a jugar con el pecho de su mamá, el primer grande juguete que se queda clavado en la imagen de nosotros adultos, claro, especialmente varones. Y juega con su mamá, con la piel de su mamá, con el pelo de su mamá, con los ojos de su mamá y de su papá también, y después empieza a jugar con su cuerpo, lo encuentra, lo ve probablemente como algo de ajeno, pero que lo toca, que se siente, y después sigue explorando el mundo que encuentra alrededor de su pequeño mundo en la camita, explorándolo con la boca, que es el instrumento más desarrollado que tiene, y siguiendo hasta que se produce una revolución fundamental, es decir, que no es más necesario que se acerque algo al niño, sino que él se mueve hacia el mundo. Cuando empieza a moverse, cuando empieza, es una gran revolución. Claro que nosotros es importante que acompañamos adecuadamente este enorme esfuerzo que los niños están haciendo. por ejemplo, en lugar que ponerlo en un corralito, mejor sería ponerlo en una manta. Dice, pero en el corralito está tan contento con todos sus juguetes. Sí, pero no puede salir. De la manta sí, puede gatear fuera de la manta, girar detrás de un rincón, mirar alrededor, no ver su mamá, sentirse perdido, gritar, viviendo la primera aventura. Pero qué riqueza que tiene todo esto. Bueno, aquí entramos en el aspecto técnico. Vamos a examinar varios aspectos del juego. Antes que todo, ¿qué es jugar? Yo creo que es como recortar un trozo de mundo. Cada uno lo hace solo. Ofrecerlo a alguien que son los compañeros de juego y jugarlo juntos. Y no importa si no lo entendemos, no alcanzamos, no tenemos materiales, no tenemos juguetes, lo que falta lo inventamos. Esto es el juego. Por esto el juego es una experiencia tan fuerte que produce efectos tan radicales porque tiene algo de omnipotente. Porque donde no alcanzamos, lo inventamos. Si nos falta algo, la fantasía nos ayuda. Somos todopoderosos respecto al mundo, lo dominamos en alguna manera. Y claro, y es una experiencia que la mueve el motor más fuerte que el hombre posee, que es el placer. Pasaba entonces el fragmento de esta entrevista a Francesco Tonucci, donde hablaba del juego, de aquello que lo motiva, ¿no? El motor del juego, que es el placer. Y me quería preguntarte, Rosaura, ¿cómo es en tu experiencia esto del juego en los niños? Bueno, es algo maravilloso lo que van... cómo, digamos, van creando a través del juego. Es eso, crear mundos mágicos, aquello imposible que van reinventando a cada momento y van construyendo y van desarmando y armando. Bueno, a mí me ha tocado la experiencia de trabajar con diferentes edades, y bueno, en cada edad, la simbología del juego obviamente que va cambiando, va mutando, se va perfeccionando. Desde un juego, desde los más pequeños, un juego más exploratorio, en donde, digamos, es la simple razón, el placer de conocer lo que lo circunda. A partir de ese conocimiento de lo que está alrededor, se va conociendo el mismo. Hasta bueno, después ya los más grandes le van poniendo esa intención, más imaginación, van creando personajes, amigos, compartiendo con otros. Y como decía un poco Tonucci, es eso del placer, ¿no? Del placer mismo de jugar, que creo que es eso lo que los niños nos transmiten en ese hacer del juego, ¿no? El placer por hacer algo, porque ellos simplemente cuando están jugando están presentes en ese momento y no importa más nada, no importa qué está sucediendo alrededor, ellos simplemente juegan, crean, van imaginando mundos que... A mí me sorprende, voy a contar una experiencia con sala de un año, que bueno, había como unas cajas, me acuerdo, y bueno, eran cajas simplemente que estaban ahí, que yo las había dispuesto, digamos, en la sala, Y bueno, entre todos esos niños de un año que eran mis pequeñuelos, se pusieron a construir una casa, y después de que construyeron esa casa, la desarmaban, después se metían adentro y jugaban a esconderse y a salir y a asustarse. Entonces, creo que es eso que rescato mucho de Tonucci, que es eso, es el placer del jugar. Y en esto que vos comentabas, ¿no? De las cajas que estaban dispuestas ahí, me parece que hay algo importante que tiene que ver con preparar, digamos, no sé cómo le llamarán, desde cuestiones así más, desde un enfoque pedagógico, pero preparar como escenarios, ¿no? Esto también es algo que me parece importante dilucidar. Tal vez estamos más acostumbrados a la maestra que propone el juego. El juego ahora es pintar, el juego ahora, y todos pintan, el juego ahora es, no sé, hacer ronda y cantar. Quería preguntarte cómo es tu hacer, tu práctica en relación a esto de los escenarios, digamos, y quién tiene el protagonismo, cómo sean las dinámicas ahí. Bueno, es una buena pregunta, porque yo en mi práctica me gusta mucho presentar escenarios lúdicos diferentes. Generalmente presento tres escenarios, porque cada niño tiene, digamos, diferentes intereses. Entonces, quizás en ese momento había un grupo que estaba jugando con las cajas, otro que se estaba tirando de, no sé, en las colchonetas, y otro que necesita, no sé, un espacio para descansar. Entonces, a mí me parece que preparar el espacio para, justamente atendiendo a las diferentes necesidades de esta heterogeneidad de niños con diferentes necesidades, es interesante y importantísimo. Y me parece que, bueno, y en cuanto a mi rol, el mío está muy corrido de estar dando alguna directiva, ¿sí? Yo pongo el cuerpo, donde yo estoy, digamos, disponible cerca de ellos. Ellos me invitan muchas veces, ellos solos te invitan a jugar, te acercan, te piden participación. Y uno, si tiene sensibilidad, puede ver si puede enriquecer un poco más ese juego con alguna sugerencia, pero solo si ellos lo permiten. Entonces, me parece que de esa manera uno puede estar más abierto a los sentidos, a poder ver y conocer más cómo juegan, qué intereses tienen y hacia dónde va su imaginación, y cómo, digamos, en los siguientes días o en las siguientes propuestas de escenarios, uno puede ir agregando cosas o sacando quizás otras que no uno quizás pensó que puede llegar a interesar, y decir, no, mira, me parece que va por este lado, y agregar desde ese lugar. Y alguien que digamos que de algún punto coincide con esta mirada de Tonucci, vamos a estar hablando en un ratito de Mi Pickler, de María Montessori, que tienen que ver con generar estos espacios de autonomía y de libertad, de elección, a ver qué resuena en ese momento con ese niño, que puede tener determinadas inquietudes, afinidades con materiales, con actividades, o de repente en ese día, en ese momento, tal vez tiene más ganas de hacer algo más físico que algo más sedentario y creativo, en el sentido de ponerse a pintar, tal vez. Entonces, esto de plantear escenarios me parece fundamental cuando hablamos de libertad de elección, ¿no? Porque si no, también se convierten las escuelas en lugares de formateo desde muy pequeños, ¿no? Donde hay que seguir la pauta, ¿no? La única pauta, y hay que seguir la autoridad que plantea la maestra como lo que se debe hacer en ese momento, ¿no? Lo cual libertad no quiere decir falta de responsabilidad. Eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, cuando hablemos de lo que planteaba María Montessori en estos como estaciones de trabajo o escenarios que ella planteaba, que eran importantísimos en los espacios educativos. Así que vamos a ir, como les dije, a un nuevo tema pensado para niños, de la mano de Luna Monti y Juan Quintero. Esta vez viene un doblete de canción

pasaba acá Canción de Bañar la Luna de María Elena Walsh y El Niño de Sebastián Monk, interpretado por Luna Monti y Juan Quintero, que ya hemos pasado muchos temas de él, sobre todo cantados por él en acá en Viaje a la Luna. Nos pueden encontrar en Viaje a la Luna, programa de radio en Facebook. Se les recuerdo que nos encuentran también online haciendo clic en Radio Cultura en Vivo, allí en la página de Radio Cultura en Facebook. También bajándose la aplicación en sus celulares de Radio Cultura. Y por último, ya la vieja usanza, o en primer lugar, 99.5 allí por aire. Les comento que estamos por ahí ya en los últimos minutos, los últimos 15, 20 minutos de programa, promediando un poquito esto, hablando de juego, autonomía, infancia. Y alguien que pensó muchísimo eso fue María Montessori, una primer médica que se recibió mujer en Italia, primer médica mujer en Italia. Nació en agosto de 1870, se recibió ahí en la Facultad de Medicina de Roma, llevó adelante su primera escuela con el método Montessori, que se llamó Casa del Bambini, o algo así, perdón, mi italiano pésimo, pero Casa de los Niños, vamos a decirlo mejor, en Roma. Allí algo fundamental de la mirada Montessori es bajar la mirada, bajar todo al nivel de los niños, los muebles, los elementos de la vida cotidiana, todo en el tamaño y a la altura de los niños. Algo que, conectando con lo que decía Francesco Tonucci, ¿no?, en las ciudades realmente es como casi ser una persona que no puede valerse por sí misma. Y esto, si lo aplicamos a las instituciones educativas, a los parques, ¿no?, ¿cuántos lugares donde no hay nada a la altura de los niños pequeños? Esto, bueno, fue fundamental en el aporte de María Montessori como primer momento. Para poder ser un ser autónomo necesito poder moverme en libertad, algo que también lo dijo luego Emmy Pickler. Y para moverse en libertad es necesario disponer de los elementos de mi entorno de manera autónoma, sin necesitar ayuda, sin necesitar asistencia, ¿no? Bueno, María Montessori luego llevó, digamos, sus aportes, ¿no?, su mirada, su método a Estados Unidos, luego a la India. Ella realmente resaltó muchísimo la importancia de crear ambientes y relaciones en el vínculo educador y niño, desde el amor y también desde la responsabilidad, ¿no? Ella hacía como mucho énfasis en esto del trabajo, pero el juego como trabajo, el trabajo como juego, ¿no? No como carga. Y cómo desde la vida cotidiana el niño aprendía todo, ¿no? El hecho de ir al baño, el hecho de cortar la verdura para la comida, el hecho de barrer, digamos, todas las cuestiones de la vida cotidiana eran un juego y al mismo tiempo se constituían en un trabajo. Y justamente ella abordó esto porque trabajó, digamos, allí como pedagoga en algunas instituciones donde había niños que estaban internados por desórdenes mentales y demás, y se dio cuenta la falta de autonomía que tenían, ¿no?, y que estaban casi echados al abandono justamente por no tener una mirada que les permitiera desarrollarse así libremente en ese entorno que habitaban. Bueno, y a partir de ahí fue muy revolucionaria su enfoque y cómo lo llevó a la práctica y cómo estos niños comenzaron a tener una autoestima y un valerse a sí mismos que no tenían hasta ese entonces. El método Montessori, hay algunas escuelas acá en Córdoba, no tengo conocimiento, creo que hay una allá por las sierras, no sé si hay alguna escuela Montessori pública, digamos, no es que sea una pedagogía prohibitiva, sino que simplemente, bueno, es tan fuerte el modelo hegemónico que no se implementa, pero en otros lugares del mundo hay escuelas públicas con la mirada Montessori. Y algo que le quería preguntar a Rosaura tenía que ver con esta cuestión de qué sucede, ¿no?, en el desarrollo de el niño y el juego, y en la atención y en la concentración que el niño pone ahí al jugar, ¿no? ¿Qué le sucede al niño? ¿Qué le sucede al adulto que acompaña eso? ¿Cómo es necesario disponer el espacio para que esa concentración se dé y cómo se dé el vínculo, ¿no?, para que esa atención, esa concentración en el juego se desarrolle de manera orgánica? Creo que ahí es fundamental tener en cuenta. Bueno, a mí me gusta mucho, digamos, trabajar en espacios amplios, digamos, liberados de muebles, mesas, sillas, esas cosas prácticamente yo no utilizo. Bueno, los espacios, los, digamos, los escenarios lúdicos están bien diferenciados. Me gusta poner telas debajo y poner, bueno, la propuesta, que ya sean, no sé, maderitas para que puedan construir, otro espacio donde haya muñecos, otro espacio donde haya libros, digamos, que estén bien diferenciados. Entonces ellos empiezan, ¿no?, a elegir lo que les gusta. El ambiente también, un ambiente sereno, tranquilo, porque en general es como que hay una cultura de como de sobreexcitar al niño, poniendo, bueno, esto, músicas estridentes, fuertes. Me gusta utilizar música, no siempre. También me gusta mucho trabajar en silencio. Me parece que también el silencio es un valor que hay que empezar a enseñar y a valorar a los niños. Entonces creo que en un ambiente también silencioso, también la creatividad también puede trabajar de otra manera. Y bueno, y en este ambiente en donde me gusta mucho también trabajar con la luz natural, no uso mucho la luz, digamos, artificial. En general, gracias a Dios me han tocado lugares o de trabajo donde tengo como mucha iluminación del día, entonces yo casi no uso, digamos. Y bueno, y de allí me siento a observar. Y como dije antes, en el caso de que vea que algún niño me sugiere mi participación, yo accedo, pero me gusta más observar y ver cómo ellos van desenvolviéndose. Porque muchas veces también, desde nuestra práctica, es el estar interviniendo constantemente. Más que intervenir, para mí es interrumpir. Porque quizás el niño estaba en su proceso personal de hacer su actividad, su proceso estaba en el medio. Y quizás, recién charlábamos un poco, quizás ese niño estaba completamente atento, de repente se levanta, empieza a movilizarse por la sala, por el espacio, y después vuelve otra vez a lo que estaba haciendo. Entonces, cada niño tiene diferentes mecanismos a la hora de estar, digamos, jugando y realizando sus procesos digamos, cognitivos, emocionales, todo lo que le conlleva, digamos, ese juego. Claro, y desde afuera, digamos, la lectura que uno tiene desde el hábito normal de que hay que intervenir, hay que hacerlo jugar, al niño hay que hacerlo jugar, ¿no? Es que, bueno, se desconcentró, entonces rápidamente le propongo otra cosa para que no moleste a los compañeritos, para que no, en casa no meta los dedos en el enchufe, digamos. En vez de esperar, observar, a ver, tal vez ese niño vuelve a lo que estaba haciendo, tal vez no, tal vez juega con otra cosa, ¿no? Pero hay una mirada que recién off the record charlábamos, que es, bueno, el nene no está haciendo nada y el adulto tampoco, ¿no? Sí, hay algo que es una palabra también muy de nuestra formación: actividades de motivación. Como si los niños no estuvieran suficientemente motivados. A mí eso me causa mucha gracia. Y a la vez creo que es, digamos, un disparador para decir: motivados están. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que ofrecer las oportunidades y ellos solo, o sea, no hace falta que nosotros, o sea, respetar. ¿Qué es lo que los motiva a ellos? Quizás lo que a ellos los motiva no es lo que nosotros estamos proponiendo, quizás. Entonces, me parece que va más por ese lado. Sí, incluso para mí hay algo que es fundamental. Uno por ahí está pensando en niños más grandes, ¿no? Pero en todo, también esta idea de la estimulación temprana. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, hace un año y 9 meses, no escuchaba mucho hablar de esto, ¿no? Y yo digo, pero estimular, ya suficiente estimulación es nacer, ¿no? Nacer y todos los sonidos, los olores, las experiencias corporales que tiene un bebé apenas nace, vencer esos reflejos, todo lo que pone de sí, ¿no? Para tratar de verse su manito, ¿no? Es realmente, pone todo de sí en eso, ¿no? En el estar en este nuevo entorno, y de repente uno lo va a estimular con más, realmente, ¿no? Si uno se pone a pensar 12 segundos, te das cuenta que es sumamente innecesario. Y eso lo propuso, digamos, esto que uno dice, ¿no? Las nuevas pedagogías, las nuevas miradas que decíamos hace un rato, que nuevas no tienen nada, pero que sin embargo parecieran nuevas porque es tan fuerte lo establecido que uno habla de esto y parece novedoso o, digamos, raro. Emmy Pickler fue esta médica nacida en Viena, perdón, formada en Viena, nacida en 1902, por eso digo que de nuevo no tiene nada, ¿no? Nació en 1902 Emmy Pickler. Al día de hoy sumamente desconocido su aporte en general, ni hablar en los, digamos, los profesorados, ¿no? de nivel inicial, ni hablar para los padres en general, pero sumamente desconocida la propuesta de Emmy Pickler. Ella realmente planteó algo, pero no porque se le ocurrió un día. Hizo un estudio hiper exhaustivo, publicó un libro que se llamó Moverse en Libertad, en 1969 se editó. Fue un libro fundacional sobre una mirada fisiológica y autorregulada del desarrollo psicomotriz. Y Emmy Pickler investigó a través de la observación continua del desarrollo de 722 niños, o sea, muchísimos, educados en determinadas condiciones, digamos, estudió en lo que fue en su momento el Instituto Loxi, donde iban niños huérfanos, pero también estudió casos de hijos en núcleos parentales, constituidos, ¿no? Y allí ella estudió justamente cómo se da el desarrollo motriz de un bebé en los primeros años, y estableció un cuadro, digamos, tan diferente a lo que uno hoy es esperable, y hasta que los pediatras siguen haciendo circular esta idea de que el nene a los 6 meses tiene que sentar, al año tiene que caminar, al año y medio tiene que correr, digamos, tan distinto, con otros tiempos orgánicos, y no porque se le ocurrió, digo, investigación profunda, donde se plantea que el desarrollo del sentarse, de todo el movimiento de rolar, de ponerse sobre la panza, todo se da de manera orgánica sin intervención. Algo que parece, wow, qué revolucionario, pero si uno dejara de intervenir, se daría cuenta que eso se da en distintos momentos según el tiempo de cada bebé, de cada niño, ¿no? No es que todos los niños a los 6 meses tienen que hacerlo, pero es la mirada intervencionista que nos lleva a justamente interferir en los procesos fisiológicos. No solo hablaba de eso Emmy Pickler, también hablaba de la importancia del desarrollo un vínculo de confianza del cuidador para con el bebé, de cómo tomarlo en brazos, del tono muscular que uno emplea, de la mirada atenta a los ojos de un bebé, de anticiparle lo que uno va a hacer, ¿no? Tan habituados a poner, sacar, ¿no? El nene, como parece a veces un muñeco de trapo. Realmente fue alucinante desde mi perspectiva pensar que en un orfanato, en un lugar donde los niños solían ser un número, de repente tenía una cuidadora, se dividían los turnos con una cuidadora específica en determinadas horas para ese niño en particular, para desarrollar un vínculo de apego y confianza, de predecibilidad, digamos, el niño podía tener una rutina predecible, y eso es fundamental para cualquier criatura, saber lo que le va a pasar, ¿no? Porque le genera confianza, hace que sus niveles, digamos, de las hormonas del estrés estén aquietadas y pueda desarrollarse en un ambiente amoroso confiando en el mundo. Entonces pareciera que cuando uno habla de desarrollos motriz solamente, bueno, si al fin todos caminan, todos se dan vuelta, todos se sientan, si lo importante es el resultado, y no. Emmy Pickler dice, lo importante es el proceso, no importa quién llega antes, lo importante es cómo llegó, qué puso a disposición ese niño de su propio cuerpo, de su desarrollo, por eso digo psicomotriz, ¿no? De la confianza en sí mismo para llegar a esa postura y de cómo se desarrolla su autoestima y su confianza en el mundo. Y eso me parece alucinante de la mirada de Emmy Pickler. Para quienes nos están escuchando, hay un grupo en Facebook que se llama Creciendo con Emmy Pickler, Movimiento en Libertad, algo así, donde hay archivos, donde hay muchas padres, madres, educadores que preguntan y comparten sus inquietudes. Realmente una mirada que no es para nada la que circula el día de hoy de manera masiva, pero que ahí pueden interiorizarse. Y quería preguntarle a Rosaura, por un poco por estos principios, ¿no? Del primero estar disponible, del no intervenir los procesos naturales, fisiológicos, y por otro lado, cómo desarrollar en la, no vamos a decir masividad, pero en el número de niños, de repente 10 niños, no sé cuántos hay por sala, esta confianza, este vínculo amoroso, este estar atento a la individualidad y a la particularidad. Había hablado anteriormente esto de la disponibilidad corporal, y cuando hablamos de disponibilidad corporal, me refiero a básicamente estar sentados a la altura de los niños, en el piso, mucho piso, estar en el piso, abiertos, digamos, podemos estar sentados como en ¿cómo se dice? Como en forma de indio, como se decía antes, indiecito. Los niños vienen, se te sientan, que los apapaches, que los acaricies. En el caso de, por ejemplo, cuando ocurre algún tirón de pelo, de algún compañerito hacia otro, ir no en una en un con un tono corporal brusco, porque muchas veces no lo que le sale de adulto y muchas veces no sales, no, eso no seas, ir con la tranquilidad de saber que bueno, muchas veces eso va a ocurrir, entonces intervenir de otra manera, y amorosamente para el que tiró el pelo, como para el que fue, vamos a poner entre comillas, agredido, pero son cuestiones que hacen al juego en edades, sobre todo en los más pequeños. Y bueno, sobre esto, estar amorosamente también tiene que ver con esto, con estar presentes en ese momento y tener en cuenta los tiempos, lentizar los tiempos de los niños. Y cuando digo lentizar es esto, estamos encuadrados en estos cuadros comparativos, a ver, bueno, si ya tiene 2 años, por ejemplo, ya tiene que dejar el pañal. Y hay muchas inquietudes de muchos padres que el niño cumple 2 años y si no dejó el pañal, entonces fuerzan al niño a que deje el pañal y ese niño todavía no está preparado para dejarlo. Quizás él necesite mucho más tiempo para hacerlo, otros lo hacen antes, otros lo hacen después. Entonces, estar amorosamente es respetar también los tiempos de cada niño. Cada niño tiene su forma, hablando esto un poco de las inteligencias múltiples, cada uno tiene una inteligencia más desarrollada que otras y bueno, eso es lo que hace la heterogeneidad y lo diferente. Y sobre todo, confiar en el niño, en que lo puede hacer, y nosotros estar atentos, disponibles, desde la manera, desde la palabra también, desde si podés, y bueno, creo que es eso lo fundamental, respetar esa heterogeneidad de ritmos. Bueno, estamos ya terminando Viaje a la Luna, te agradezco muchísimo, Rosaura, estar acá. Estamos muy contentos de poder hablar de estas cuestiones en radio. Se nos hace siempre corto el programa. Para los que escucharon acá esta última parte, estuvimos con Rosaura Nieto, educadora de nivel inicial. También miembro de la fundación, no recuerdo el nombre. UNADENI, Unión Nacional de Educadores de Nivel Inicial. Y bueno, somos una ONG que está en toda la Argentina. Acá en la ciudad de Córdoba somos una asociación que somos poquitas miembros, 24, pero trabajamos en capacitaciones en el año, varias, para todos los profesionales educadores de nivel inicial, bueno, para esto, para fomentar prácticas amorosas y atentas a la infancia. Buenísimo, entonces ahí tienen el nombre de la fundación. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Viaje a la Luna, programa de radio. Allí subiremos el audio de cada programa para que lo puedan escuchar en la oportunidad que deseen. y donde nos pueden escribir o dejar mensajes, sugerencias y también compartir si les gusta el programa, así cada vez somos más los oyentes que andamos en estas cuestiones por ahí que no tienen circulación a nivel de medios masivos. Así que, bueno, una oportunidad realmente para encontrarnos con otras formas de hacer y otras formas de ser. Yo les agradezco habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a ir con otro tema también de Sebastián Monk, de esta persona, de este músico que ahora no está aquí, falleció él, pero es un disco muy bello que es Canciones para Niños. No recuerdo bien ahora el nombre, pero sí, algo así, Canciones para Niños. Y interpretada por Luna Monti, Juan Quintero de nuevo. Y se llama Coplitas Violetas. Violeta es la hija de estos dos músicos, Luna Monti y Juan Quintero. Y bueno, una canción muy dulce para terminar este programa de hoy, acompañados de música pensada para los niños. Los invito a reencontrarnos el próximo lunes de 19 a 20 horas aquí por Radio Cultura 99.5. Que tengan una hermosa semana. Hasta luego. También nos brilla la violeta.